manuscript fed hand to lip, adamant attachment, devil sticks, stand trip the sand dips, navigation locks, generation Xbox, broke the silence and spoke from the highest point within. At your front door, it's like gridlock. Ready, hey. Labels extensively promote your road trip, and you're a no-show to your own shit. Afraid of being overthrown by my showmanship and my soul flow afro pick. You can't phone home with a no-grown phone chip. Every beat you slow on the popo stick. I don't know the little click, but they know your road roll your boat stick. Which makes me homophobic, man, from what war bozos with glow sticks. 9 times out of 10, you don't fold. Fuck you with gigantics. Panic at first and then think about it. You don't got you to the drop at the park. Y muy buenas tardes, aunque podríamos decir perfectamente muy buenas noches, aunque la hora no corresponde, pero que sepáis que estamos en Contrabanda FM, que este espacio que comienza ahora se hace llamar sinaudiencia.com y que estaremos hasta las 9:30 pues tratando temáticas cinéfagas, internet, quizás algo de cómic, algo de series de televisión, en fin, variedades diversas. Buenas tardes, Nest. Buenas noches. Buenas noches, no, noches, tardes, Nest. Que digo que esta intro sí que es la buena, porque sí. Hoy ha habido un pequeño desliz con el programa vecino de antes, exacto, de Sin Audiencia, y ha salido una intro de la semana pasada, que en la que se ha oído la voz de Jordi. Hoy no lo tenemos aquí. Hoy Jordi está, digamos, ausente. Ausente por asuntos que él sabrá. Particulares. Por asuntos personales y movidas y tal. Y nada, pues hoy en el día de la Merced, que es el día festivo de Barcelona. Aquí, fiesta local. Fiesta local, pues nosotros estamos aquí dando... Sí, porque nos da igual que sea fiesta, que sea laborable o que llueva o que haga sol, la verdad. Exacto, hoy me preguntan, dice, ah, pero hoy tienes radio. Digo, claro, evidentemente. Claro, todas las semanas del año. Da igual. Claro. Que sepáis que como no cobramos por esto, pues no lo tomamos como un trabajo. Entonces, aunque sea fiesta, hacemos igual. Nos lo pasamos bien, ya sabéis. A pasar calor, a sudar un ratico. Exacto. Y eso. Y bueno, es decir que hoy es el último día de las fiestas de Barcelona, que llevan celebrándose desde el viernes pasado, más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. 19, ¿no? Fue, sí, 19, sí. Sí, que tampoco no llegan, o sea, aquí son, sois tan digamos, tan serios y tan trabajadores que no, ni siquiera alargáis las fiestas una semana, sino que son rollo 5 días ahí escasos ahí para, no sé, para que quede ahí mención y poco más. Sí, pero bueno, la púa la hacen igual, ¿eh? La hacen por no, un no, lado. No, sí, la púa porque es completa. Porque estos, en lugar de hacer como en tu tierra, que las vuelcan todas en una semana, estos claro. Se la guardan. Y luego te las desperdigan durante el año ya. Con días de fiesta que se lo sacan de la chistera, ¿no? Un poquillo. Así que, no sé, ¿tú has salido? ¿Has hecho algo estas fiestas? He salido algunos días, pero la verdad es que, si digamos que uno de los puntos fuertes que tiene la Merced, para quien no haya estado de fuera de Barcelona y eso, pues son las actuaciones musicales y las cosas que se montan por la calle y por las plazas, ¿no? Y a ese respecto, que a mí es uno de los puntos que me mola también, pues por lo menos en cuanto a rap se refiere, este año está un poco flojico, digamos. Sí, comparado con el año pasado, ha flojeado... Con años anteriores incluso, y... Un montón, o sea... Decir que en cuestiones musicales no rapológicas ha habido buen nivel, ha habido, de todos estilos sí que ha habido gente importante e interesante... Pero lo que es rap este año, no sé, parece que se está pasando de moda o algo, porque no sé. No creo que se esté pasando de moda. El tema es, y yo lo veo muy claro, o sea, el ayuntamiento, la Generalitat, está metido en un festival que desde hace 3 años, o 2 años, perdón, intenta hacer la competencia al FIP, uh-huh. Que se celebra aquí, en verano. Y a estas organizaciones pues han visto que tienen respuesta y que la gente viene. Y esta Merced la han volcado a ese estilo de música. Claro, más digamos que han volcado esfuerzos organizativos a nivel de pop independiente y cositas sí, de así, ¿no? De poperillos modernos de mierda estos que lo único que grupos hacen... Grupos indies y así. Exacto, que te ibas al Fórum y bueno, parecía aquello el festival de la gafapasta y las rayas, ¿no? Claro, claro. Rayas en camisetas, quiero decir, exacto. Aunque de otro tipo supongo que también, ¿no? Porque así de tontorrones se quedan luego por la mañana. Pero que, vamos, que yo lo veo así. A nivel de rap ha estado muy flojo, lo poco que ha habido... a mí no me ha gustado, no me ha gustado porque quizás lo podrían haber hecho con otra forma, incluso las movidas de iluminación, no creo que los grupos que han actuado llevaran ese tipo de iluminación, o sea, Luego tocaron otros grupos y era el mismo tono de luz rosado, ñoña, cursi, que no pegaba para nada con lo que se estaba cantando. Claro. Y bueno, el público, incluso la respuesta del público, también la gente que fue más a ver al grupo Calle 13, que actuaba después ese día, que había hip hop, que un grupo, no... Un grupo de reggaetón, todo hay que decirlo. Un grupo de reggaetón, exacto. Un grupo de reggaetón que me causó que un litro de cerveza me sentara mal y me tuviera que ir rápidamente de ahí del forum, porque del lugar. Sí, en serio, por el tema de el rollito que había a mi alrededor. O sea, estaba plagado de niñas de 14 años, 16, ahí pues con el... como un perreo, ¿no? Con el perreo de los cojones. Bueno, decir también que es que, obviamente, en las actividades que se hacen en el forum durante la Merced, en estos últimos años las están acaparadas por una cadena de televisión de vídeos musicales que empieza por M y acaba por TV, y que, bueno, pues que queréis que no, pues eso, digamos, rebaja en cierta manera la calidad musical de quien vaya a llegar ahí, porque siempre tienen que pagar, digamos, un bagaje, digamos, comercial, ¿no? Pues ya que lo organiza esta cadena, pues tienen que traer grupos que, no sé, ellos consideran interesantes o comercialmente interesantes, que es a lo que van, ¿no? Al fin y al cabo, esto solo quieren la pasta y no quieren divulgar la música ni dar a conocer nuevos grupos ni nada de eso. Entonces, claro, por ese lado no te esperes grandes cosas porque, bueno, estando detrás quien está, pues demasiado, digamos, agradecidos deberíamos estar de que no traigan carteles peores aún. De que sí, y de que traigan a según qué gente, ¿no? También, claro, es verdad, pero bueno. Yo en concreto, de lo poco que he visto este año, anoche justo estuve en la plaza, en la avenida de la Catedral, viendo al hijo de Fela Kuti, creo que se llama Seun Kuti, uno de los hijos reconocidos de Fela Kuti. Fela Kuti era un músico nigeriano que, digamos, que se hizo bastante conocido en los 60 y en los 70 por, africanizar el funk que en aquellos años se hacía en Estados Unidos. Y, bueno, pues el hijo del difunto Fela Kuti estuvo con la orquesta Egypt 80, que es la orquesta que tenía de 14 músicos su padre, y de hecho pues estuvieron ahí desgranando hora y media de concierto gratuito que la gente disfrutó bastante, y yo también. De hecho, tener a un grupo de 14 músicos tocando canciones de alrededor de 20 minutos, porque la verdad es que las canciones de esta gente no son al uso de la radiofórmula, sino que empiezan a tocar y digamos que tienen una parte preparada, pero luego van divagando con los van instrumentos y una canción perfectamente, pues eso te dura 20-25 minutos. Y bueno, pues decir que eso fue un acierto y que ahí pues pudimos sentir el batir de la percusión africana, ¿no? En el corazón del gótico de Barcelona. Bueno, por lo menos viste algo. Sí, de... algo, por lo menos eso, mira, me sentó guay. Yo... ¿Y tú qué? Yo fui a los conciertos de hip hop, al día siguiente fui también, y bueno, un poco de música electrónica y eso, pero tanto la compañía como lo que daban, nada destacable. Bueno, pues igual quizás donde hay algo destacable quizás sean los estrenos de esta semana. Sí, tenemos... No sé si hay algo de lo que sacar jugo o no. Podemos sacar jugo. Lo primero es una producción que nos viene desde Francia y Estados Unidos, es de ciencia ficción. La peli se llama Babylon Babies, traducida aquí en nuestras salas como Misión Babilonia. Bueno, ya es sabido por todos que es interpretada por el señor Vin Diesel. Espera, perdona que te interrumpan. Esto no lo acabo de entender. O sea, ¿me quieres decir que la película Babylon AD, que es como se llama en su proyecto inglés o internacional, aquí la han llamado así, como lo acabas de decir tú? Misión Babilonia, pero es que como título original sí. Es Babylon Babies. Pues no lo sabía, yo pensaba que era Babylon AD, sí. Las lo siglas han... de Año del Señor, ¿no? Exacto, esto es el título que le han dado en las salas estadounidenses. Pues vaya tela. Sí. Sí, vale, sí. Vale. Yo es que, claro, tenía escuchado el nombre, digamos, de original. Del AD. De AD, con de la producción francesa, digamos, y bueno, me ha sorprendido bastante. Sigue, pues sigue, sí, por sí. Favor. Además, bueno, tenemos al señor Depardieu, al señor Mark Strong, y la peli, ¿de qué va? Pues la peli va de, bueno, está situada en un futuro próximo, en que la humanidad vive en una completa anarquía, tras el derrumbe de las más importantes instituciones políticas, y en ese marco, pues el aventurero y mercenario Hugo Cornelius Turop, que es el señor Vin Diesel, recibe la misión de escoltar a una joven desde Rusia hasta China. Pero se ve que la chica esta transporta una carga vírica de extrema potencia y con la capacidad de extenderse y aniquilar toda la raza humana. Entonces, todo esto en un corto periodo de tiempo, o sea, como un virus detonante que más de uno quisiéramos tener en nuestras manos para eliminar algún que otro país. Y bueno, pues eso, que el hombre este tendrá la misión de defenderla, muchos efectos especiales, acción. Se ve que lo que se ha estrenado en Estados Unidos, le han quitado minutos de metraje. Se ve que, bueno... Dicho por el director, por el señor Matthew Kassovitz. Mathieu, que es francés. Mathieu. Ve que minutos bastante importantes de la peli, que lo meterán en el DVD. Uh-huh. Y no sabemos si aquí va a llegar lo que se ha estrenado en Estados Unidos con esos minutos de menos, o lo que se estrenará en Francia, así que... Hombre, por proximidad nos debería corresponder el estreno francés, pero bueno, ya... Nos debería, pero tal y como están las cosas... Curiosa historia, lo que pasa, claro, que también pues se le ve ahí un poco ahí ramalazos, ¿no? A muchas otras que se han hecho antes, ¿no? No sé, no quiero pensar a Vin Diesel convertido en Bruce Willis, por ejemplo, en el Quinto Elemento y haciendo... Di que ese futuro es un poco más alejado que el que ocurre quizás en esta peli. Pero bueno, que no suenan algunas líneas de guión por ahí ya. Bueno, también, no sé, quizás, o sea, sigue un poco la estela, ¿no? Creo que va a seguir con Vin Diesel en esta peli, como en las crónicas de Riddick o Pitch Black, ¿no? Supongo que lo han cogido un poco, han visto que tiene tirón y que lo hace bien, sobre todo Pitch Black, ¿no? Que para mí es una buena peli. Yo tengo cierta confianza en Babylon AD, más que nada por el director, por el Mathieu Kassovitz, que recordemos, entre otras cosas, es director de esa película mítica llamada El Odio y Los Ríos de Color Púrpura también y alguna que otra más y Gótica creo que hizo también en No hay placer más bien gustado que después de haber cagado, ¿no? Sí, es una de las frases míticas del odio, que tiene muchísimas además. Y bueno, yo es que hace poco me pillé original, comprado en la tienda, la edición aniversario de la AEN, que es el título en francés de El Odio. Y bueno, pues hay una edición doble DVD con cositas extras ahí que se editó hace poco. Creo que el año pasado, pues apuntes de producción, hay una especie de documental comentándola cómo se hizo y bueno, complementos varios. ¿Y algo de la situación política del momento? ¿Cómo estaban los guetos y tal? Esa parte no la he visto todavía. No, ¿pero hay algo? Hay algo ahí. Hola. Y eso es decir eso, que hace ya pues como... hace 2 años se cumplieron 10 años de la peli, de El Odio, y entonces pues se hicieron una edición que todavía pues quedan copias por ahí, por las tiendas. Aparte de eso, decir eso, que Mathieu Kassovitz siempre que ha dirigido, la mayoría de las veces ha gustado, pero lo que pasa que el tío pues últimamente no siempre, se ha dedicado un poco más a actuar, que también es actor, que tiene digamos una mayor... profusión en actuaciones en pelis que no en dirigiendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo por eso que como para dirigir, digamos que se espera un poco y selecciona las cosas, espero de Babylon alguna cosa interesante. Sí, porque encima también ha puesto parte de la pasta él, porque sale como productor, así que implicado el hombre habrá estado en el tema. Muy bien. Y aparte de Babylon AD, nos quedamos con ese título. Con Babylon AD, que es lo que pone. A mí el otro no me gusta, tío. No me gusta ni decirlo. Y bueno, no sé, dime qué, pues sí, tenemos qué otra, más hay por ahí. Otra peli de Estados Unidos, de suspense, que se llama Passengers, del director Rodrigo García. Como intérpretes tenemos a la Anna Hathaway. Y bueno, pues la película de qué va, de una psicóloga que trata de ayudar a 6 supervivientes de un tipo de accidente aéreo. Y se ve que tras este accidente, la psicóloga establece algún tipo de conexión especial con uno de esos supervivientes. Sin embargo, se ve que cuando estas personas comienzan a desaparecer misteriosamente, ella, no sabemos si por esta conexión o por qué, sospecha que detrás de todo hay una conspiración la que tratará de destapar. Lo que no queda claro de la sinopsis, si lo hará con la ayuda de esta persona que tiene esa conexión especial, si hablará con los demás supervivientes, no sé. Hombre, el tema también es un tema bastante habitual, común... Y actual, en cierta manera, ¿no? Y actual. Por los acontecimientos de del mundo real que ha habido últimamente. Y la verdad es que a mí lo que me ha chocado es que el director, claro, el Rodrigo García, que es un tipo que quizás no lo conocemos mucho, pero que ya tiene bastante experiencia, sobre todo en televisión. El tío ha hecho bastantes capítulos de dos series que son un poco ahí rollo míticas para según qué gente. Carnival, por un lado, de la que tenemos pendiente hablar en este programa próximamente, porque no se puede dejar de hablar de Carnival en un programa como sin audiencia. De hecho, yo me he autoimpuesto esa tarea, pero bueno, ya veremos a ver cuándo tengo tiempo de abordarla. Y otra es Seis pies bajo tierra, que también ha hecho ahí unos cuantos capítulos. Entonces, creo que este quizás va a ser su primer largo. No estoy seguro del todo, pero creo que sí que va a ser el primer largometraje del señor Rodrigo García después fuera de su formato televisivo, digamos. Muy bien, y como último pues tenemos una producción italo-francesa, un thriller del señor Giuseppe Tornatore, que también junto a Massimo De Rita ha hecho el guión. La película se llama La Sconciuta, en inglés The Unknown Woman. Y la película va de una joven ucraniana con un pasado bastante lleno de violencia y humillaciones y ta ta ta ta ta, que se muda a una ciudad italiana donde consigue un trabajo como empleada para una familia, digamos, de clase alta, ¿no? Y esta chica se ve que se empieza a encariñar con la familia, sobre todo con la niña. Ya empezamos otra vez con niños odiosos en las películas, en la cual se ve que padece algún tipo de enfermedad neurológica o por ahí, ¿no? Y se ve que el pasado de esta chica la vuelve a atormentar, y algo habrá de vínculo con la niña que la ayudará a salir de este tormentor. Así que, no sé, a mí realmente no me tira mucho, pero bueno, al ser un thriller, pues bueno, lo comentamos, que claro, siempre sabemos que en este tipo de películas a veces hay algunas las sinopsis son tan ambiguas, ¿no? Claro, para no descubrir demasiado. Claramente a veces te pintan un truño de sinopsis y luego te sorprende, ¿no? Sí, así sí, que, sí. Bueno. La música, a decir, que viene de manos del señor Ennio Morricone, así que sí, simplemente bueno, por eso tenemos que verla, ¿eh? La película. Muy bien. Aparte hay algunos estrenos más, pero creo que supongo que esos ya no nos... No, yo no los voy a nombrar. Vale, no, pues si tú no los nombras. Porque a mí los Ben Stillers y los documentales y dramas que nos vienen esta semana, pues, y las, sinceramente... Y las mujeres encarceladas tampoco. Y las mujeres encarceladas además, que... les están dando mucho bombo ya, exacto, en otros, en que sitios, crean un módulo nuevo y gracias a un grupo de teatro logran salir... Estás hablando de ella, tío. Por favor, o sea... Vean Noviembre, que por lo menos está basado en un hecho real... Es una cosa que pasó, es una cosa que dejó pillada a la gente de Madrid, a la gente de Bilbao, haciendo escenografías en medio de la calle, incluso los encarcelaron. Y si quieren ver teatro de calle, pues vean eso, que eso o sí sino que vayan a Tárrega también, ¿no? O si no, que vayan a Tárrega también. Que bueno, ya se ha acabado, creo, la edición de este año, pero fue bueno. Hace dos fines de semana. Que sepan ustedes que a mediados finales de septiembre siempre hay una feria de teatro en la calle, en la localidad de Tárrega, aquí sí, en señor. Cataluña, y que bueno, es muy conocido y recibe muchos visitantes. Es una feria con una muy buena zona de acampada, es decir, que es uno de los sitios donde mejor zona de acampada he estado yo. Las calles de la ciudad se convierten en teatro de calle. Teatro desde el malabar más simple hasta la escenografía con jaulas de 3 metros por 4. Movidas experimentales, ¿no? Pantallas, fuegos, un montón de cosas súper chulas. Yo este año fui, fue una visita bastante lisérgica. Uh-huh. Y te pusiste a tono con la situación, digamos. Sí, ¿no? Sí, en todo el concepto de la palabra, ¿eh? En toda la definición de la palabra. Y realmente me lo pasé muy bien. O sea, hacía como 4 o 5 años que no iba, y la peña súper bien, y liaron una en las calles que... Muy guapo. Yo bien, recomiendo bien. Para todo el mundo. Es una de las cosas a visitar de fechas importantes, ¿no? De eventos en sí. Cataluña. Además, todo va a precio bastante asequible, bocadillos, bebida, o sea, bien. Que es así que había mucho modernillo y mucho pijo, pero todo iba a concordancia. Sí, porque al fin y al cabo, pues también en los últimos años también está cogiendo mucha popularidad fuera de aquí, entonces pues eso llama más gente, llama más todo tipo de público que, bueno, es lo que tiene, ¿no? Hacerse fan conocido y esas cosas. La gente dan bastante recompensa al artista. O sea, la gente da dinero, tira mucho dinero. Uh-huh. O sea, y por eso pues o sea, realmente va... la gente es desprendida, ¿no? Las cosas que les mola. Y por eso pues los artistas la lían bastante, ¿no? Uh-huh. Te lían cosas bastante chulas. Y bueno, eso es Tárrega. Bueno, que quizás al próximo año quizás hablaremos de ella antes de que ocurra, pues por si alguien quiere pasarse sí, por ahí. No lo hemos comentado, lo deberíamos haber comentado. Porque quizás, bueno. Eso sí, se está haciendo ya muy, muy popular, digamos. Pues sí. Y no sé, tenemos... ¿trajiste alguna noticia de algo por ahí o qué? Sí, traemos unas cosillas. Una cosilla de sacada de la de Comic Book Resource, de la columna de Lying in the Gutters. Bueno, la noticia va en relación un poquito al mamoneo que tenían que puede acabar por desvelar la realidad de la intención de la 20th Century Fox para acabar con el estreno que aquí Jordi comentó, me parece, del proyecto de la Warner Bros. Que es Watchmen. ¿Vale? Comentó aquí, o sea, Jordi. Ellos continúan con sí, su continúan con, tejemaneje, tira con y el afloja. Tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta columna desvelan que la Fox no quiere quedarse con el film basado en la obra de Alan Moore y Dave Gibbons, que tampoco está interesada en la taquilla, ni en los derechos sobre el film, ni en nada de lo que se ha hablado hasta ahora. No queremos dinero de esto. Bueno, sí. Pero que todo el movimiento del ataque de la Fox contra el productor Warner Bros. Parece deberse a que la primera de las compañías tiene todo el material televisivo emitido de la serie Batman, la del 66 al 68. Ajá. La de Adam West y Bart Hart. Lo que pasa es que los derechos sobre los personajes y su explotación son propiedad de la Warner. Y entonces te puedes preguntar qué coño tiene que ver esto en que no se metan para que uh-huh. no estrenen esta peli. Pues sencillamente que mientras este tema no se aclare, la Fox tiene bloqueada la serie para estrenarla en el jugoso mercado del DVD. Entonces, lo que verdad quiere la Fox es, a cambio de dejar que Watchmen se estrene y triunfe, es que la Warner Bros. Le ceda todos los derechos para que pueda estrenar la serie de Batman en DVD, y forrarse de pasta. Es decir, que el dinero no lo quieren sacar el tema de la taquilla y toda la historia del Watchmen. No quieren dinero, pero tío. Lo quieren por otro lado. ¿Desde cuándo esa gente ha querido dinero, tío? Si es entonces, que lo que les interesa es el arte y no sé. Por un lado, la cultura, de puta madre, porque te van a sacar en calidad DVD toda la serie de Batman. Pero por otro lado, pues ya estamos otra vez con los mamoneos estos de... entre productoras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al fin y al cabo es un pulso, una negociación y bueno, pues... la cuestión es que se acabe haciendo y no haya dificultades para el estreno de Watchmen y bueno, supongo que tendrán que pasar por taquilla de una forma o de otra los... Sí, hombre, al final acabarán cediendo derechos o se meterán a juicio y la sacarán y luego pagarán con todo lo que saquen de beneficio lo que hayan a la Fox o lo que sea, pero vamos. Pero bueno, que tampoco les interesa alargarse mucho en la pugna, ¿no? En la pelea, porque la producción ya sigue a pasos agigantados y nos podríamos llegar a encontrar en un escenario en el que la peli está acabada y ellos no se han acabado de poner de acuerdo. Bueno, no creo que lleguen a... Ya, pero si llegan ahí, no les conviene llegar por lo siguiente, porque si llegan a ese punto... Perdón, del enfrentamiento con la peli acabada, lo que puede pasar es que se traspapele la peli. Sí, pero no creo que lleguen, porque todos estas campañas virales que hacen a través de internet. Sí. O sea, ¿tú crees que esta pugna es una campaña viral de propaganda de Watchmen o qué? Es que a rizar el rizo. No, tío. Pero es que ya no sabes lo que es el qué. ¿Sabes? Porque claro, ya no, sí que tienes unas fuentes que mínimamente son fiables, uh-huh. esta columna mínimamente es fiable, claro. Pero. Uno ya no sabe. No puedes tener la certeza 100% porque... O sea... En cualquier, digamos... Son como de multitud de proyectos que aquí ni hablamos. Ya. De rumores, de personajes, de actores, porque es que no tendríamos horas a la semana. Sí, habría que hacer un programa de diario poder hablar. O yo qué sé. Fijo, fijo. ¿No? Y nada, y luego también tenemos otra cosilla del director James Gunn y sus putas paranoias. recordamos Scooby-Doo, La Plaga, estas cosas que este hombre ha ido sacando. Hombre, es un tío versátil, cuanto menos, sí, o sea, de registros variados. Que tío versátil decir. Y marranete. Pues sí. Y paranoico también, pero bueno. Pues bueno, el tío había comentado en su cuenta de Twitter que tenía entre manos un curioso proyecto donde iban a tener cabida nombres como Nathan Fillon, Belladonna, Aria Giovanni. Ya ves por dónde vamos, ¿no? Nos vamos al porno, pues, ¿no? Ya ves por dónde. Incluso esa magnífica Jenna Hase. Jenna Hayes. Jenna, yo digo Jenna Hase. Que tiene apellido de variedad de marihuana, por cierto. Sí, y de asqueroso mindundi rapero español también. De Andalucía, sí. De Andalucía. Bueno. Con todos nuestros respetos hacia los rappers de Andalucía, que consta, con todo el respeto. A los rappers de verdad. A los rappers de verdad, exacto. A los que cantan rap flamenco garrulo, no. Y bueno, ¿qué va a hacer este hombre pues con tantas con tantas pin-ups y estrellas porno y movidas, tío? Ha publicado en su MySpace, por cierto, bueno, no, nada. Que me iba a hablar más de la cuenta, pero ya hablaré. No hables más de la cuenta. A partir del día 4 hablaré de un artículo para que la gente se lo lea, que ya hablaremos sobre este tipo de blogs. Bueno, pues eso, que ha sacado incluso con fotos la peli, el tema se titulará PJ Porn, algo así como porno para todos los públicos, y será una serie de webisodios que podrán verse en la red. Entonces el tío en la web ha publicado la, como un poco para promocionarla, ¿no? Estos web episodios, la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántas veces hemos estado viendo una gran película porno? Una de esas donde disfrutamos de la historia, de las interpretaciones o de la fotografía, y todo se va a la porra cuando aparece gente follando como cosacos. Dice el tío. Es que es la mierda. Un montón de veces, ¿no? Entonces el tío dice que para eso nace James Gunn's PJ Porn, de la mano de Good Boys Production y Safran Digital Group. Cosillas que se podrán ver en familia, todos juntos, y disfrutarlas al unísono. Dice que estará repleta de estrellas de Hollywood, que el próximo 8 de octubre en Spike.tv se emitirán. Un capítulo con Nathan Fillion y Aria Giovanni, otro que se llama Pene con Michael Rosenbaum y Belladonna. Genital Hospital con Sean Gunn y Belladonna, otra vez. Genital Hospital, eso está guay. A ver, y Pinus Christmas con todos los personajes que hemos nombrado anteriormente. Entonces, bueno, para quien quiera, pues en pjporn.tv tiene toda la información. Y bueno, ya. Pero hemos quedado en que era una serie que no. De porno de para todos los públicos. De pornos, pero sin porno. Exacto. ¿No? ¿Vale? Con actrices. A ver, quizás ironizando sobre su propia condición, ¿no? Sí, algo de cachondeo habrá. Si es para ver con toda la familia, pues bueno, los más pequeños. Lo verán y querrán. Bueno, no voy a decir nada. Paso a decir nada. Que no, pues harán memoria. Claro, a este respecto, decir que hay una peli muy guapa y muy divertida sobre el porno que se llama Orgasmo, que también es una peli sobre porno, pero sin porno. Y que, bueno, está dirigida por los cerebros perpetradores de South Park, pero esta vez con actores reales, que ya tiene sus años, ¿no? Creo que está hecha a finales de los 90 o así. Y bueno, totalmente recomendable porque eso, aparte de ironiza con muchas cosas, entre ellas la industria del porno, pero bueno, que ya es un precedente para esta nueva serie de webisodios. Webisodios, ¿eh? Me he quedado con la movida. Digo que también queda pendiente aquí hacer un programa estamos aquí, rollo, ahí va. Estamos desvelando lo que poco. Tenemos para el futuro, claro, ¿no? Claro, hay que desvelar. Mira que no tenemos futuro casi, pero. Por cierto, no sé si nos estará escuchando, pero antes de empezar el programa me ha dicho una especie de híbrido entre cetáceo y cefalópodo. Para que Javi no me dé la bronca, nuestro habitual calamar baboso, tentacular, orondo, obeso, que nos iba a llamar para explicarnos algo. Y así que no sé si. Bueno, igual está merendando. Se está limpiando las ventosas. Un poco de krill ahí. Sí, algo de plancton. Le mola el plancton seco. Y deshidratado, ¿no? ¿Qué dice? Deshidratado, esto, ¿no? Como las gambas estas deshidratadas que les ponen a las tortugas, ¿no? Y a los peces. Que dices, qué asco, ¿no? ¿Cómo te puedes comer eso? Pues nada, yo de noticias no tengo nada más. Bueno, no sé... pues yo lo que tengo es acumulación de cosas pendientes que he visto y que, bueno, pues a lo largo de este verano se nos han ido acumulando por ahí por diversas razones y de hecho creo que repescaré más porque algunas creo que incluso están llegando a Sitges, o sea, van a llegar a Sitges y creo que aquí no las hemos comentado. Pues porque la semana que las tenía previstas comentar, no llegamos a hacerlo o lo que sea, ¿no? Por de pronto, tengo un par de pelis para comentar. Aparte también he visto el primer capítulo de la nueva temporada de Las Crónicas de Sarah Connor. Casualmente lo he visto minutos, lo he acabado de ver minutos antes de llegar a la emisora, así que estoy todavía con el subidón de adrenalina de ese primer capítulo de la primera temporada, pero primero vamos a hablar de los largos que he visto, por lo menos uno de ellos. Vale. Y bueno, el primer largo que quería comentar y que vi hace poquito, pues se trata de una peli que se hace llamar, que es de 2008, se hace llamar Dark Floors. Esta peli, que digamos que es tiene la característica de que está protagonizada por el grupo finlandés de metal Lordi, ¿vale? Que ya habíamos hablado en algún momento aquí en el programa habíamos hablado. Que estaban implicados en producciones cinematográficas y tal, y bueno, pues Dark Floors es una de ellas, y bueno, decir que esta peli, que aparte del cartel, pues rinde homenaje al cabecilla de la banda, que Lordi, aunque es un nombre de banda, también es el nombre del cabecilla de la banda, es un poco el rollo de White Zombie con Rob Zombie, ¿sabes? Pero en finlandés. Y bueno, decir que en esta historia de Dark Floors, pues hay una niña autista, aparentemente autista, que está siendo tratada en un hospital para hacerle un diagnóstico más preciso de lo que está pasando dentro de su cerebro, ¿no? Y bueno, pues en uno de los traslados por el hospital, la niña, que va en silla de ruedas, viaja con su padre y con cuatro personas más en un ascensor y se quedan parados unos minutos a mitad entre dos pisos en el trayecto del ascensor, ¿no? Y bueno, pues cuando salen del ascensor, cuando vuelve la luz después del apagón que ha causado el parón y tal, salen al pasillo de nuevo y descubren que la gente que había en el hospital hace unos minutos ha desaparecido por completo. Tío. Que la planta de donde se encuentran está desierta y que, bueno, pues que poco menos que el hospital estaba en horas puntas antes de entrar en el ascensor, ¿no? Algo raro ha pasado ahí. Y, bueno, decir que no voy a decir mucho más porque a partir de aquí ya es cuando empieza a cuesta abajo la película, ¿no? Y además quiero decir que es una peli que podríamos meter en el saco de la serie B, pero con una buena calidad de producción. La verdad es que ahí se nota la serie B, sobre todo en que algunos actores son bastante malos. No es el caso de la niña protagonista, que lo hace bastante bien, ni de los integrantes del grupo Lordi, que también hacen su papel bastante bien. Y decir eso, que es una peli que tampoco es muy larga, no llega ni siquiera a la hora y media, dura una hora y cuarto, hora y veinte, y que enseguida va al grano. O sea, no se deja apenas... no te ha presentado un par de pinceladas de cada personaje y ya va al meollo de la cuestión en la película, ¿no? Que eso también se agradece a veces con esas medias horas de presentación de personajes y de situaciones que luego al final no son tan importantes cuando llega la chicha del argumento en cuestión, ¿no? ¿Y qué tenemos en cuanto empieza a pasar eso? ¿Qué sí. tenemos? ¿Sangre? ¿Sustos? Tenemos una peli de terror. Digamos, con una ambientación bastante oscura, con suspense, con giros en el argumento de no saber qué carajo está pasando, ¿sabes? Pues sobre todo la primera media hora, 40 minutos, dices, ¿qué carajo es esto, no? O sea, aquí que, o sea, vale, estamos en una situación que está fuera de la realidad, que en un momento dado la realidad, digamos, se ha transformado, pero ¿por qué? ¿Qué carajo es? ¿Qué es el detonante de todo esto, no? Digamos. Entonces, digamos que lo que es el hospital, porque toda la acción transcurre en el hospital donde está, digamos, ingresada esta niña protagonista, pues digamos que el hospital te, digamos que forma parte importante de la del desarrollo de la del argumento, ¿no? Uh-huh. Como ocurre en tantas otras películas, que el sitio donde ocurren las cosas es sí. también copartícipe, ¿no? Unas con más éxito y más originalidad sí. que otras. Exacto. ¿Eh? Y bueno, decir también que a nivel de efectos no hay demasiada profusión en gore, quizás hay algunas escenas que sí que tienen sus toquecillos, pero lo que sí que está muy bien es la, digamos, la suciedad y la podredumbre de algunas escenas en las que se ven envueltos los protagonistas dentro del hospital. Decir que bueno, que la peli pues igual en ocasiones nos puede recordar a ramalazos hablo, ¿eh? Así rollo de asociación libre de ideas viendo la peli, nos puede recordar algunas escenas de La escalera de Jacob, por ejemplo, o de Silent Hill. Y bueno, y que incluso alguna sobre todo una en concreto que no voy a decir, pues se recuerda mucho a una de las pelis de Indiana Jones, así rollo una escena en concreto que está poco menos que trasladada de la peli de Indiana Jones aquí, dentro del hospital. ¿De la peli de Indiana Jones? De una de ellas. De las antiguas. No voy a dar pistas, sí, de las viejas. De las viejas, de las viejas, ¿no? Yo porque la cuarta no la he visto aún. A ver cuándo la veo. Y aparte de eso, decir también que los señores de Lordi, que están muy bien en sus intervenciones en la peli, y que tienen una actuación muy comedida. Salen solo cuando tienen que salir. Sí, ves cogiendo el teléfono porque así yo acabo de ver la peli y entramos con la llamada que tenemos. Aparte de eso, decir también que obviamente la peli se refuerza, o sea, se beneficia promocionalmente de la presencia del grupo Lordi en su actuación, pero que es una serie B muy digna y que además tiene un final muy adecuado. Tiene uno de esos finales que dices, vale, me has montado un pollo bastante interesante durante una hora y cuarto, pero ahora acábamelo bien. La has acabado como tal, ¿no? Y de hecho lo acaba bien, o sea, tiene un final que merece. Bueno, ¿nos recuerdas el título, Javi? Dark Floors. Es algo así como suelos oscuros. Suelos oscuros, sí. Algo así, ¿no? Floor es el suelo. Floor es suelo. Ceiling es el techo y floor es el suelo. Sí, es que a veces me conformo el suelo con el techo. No sé ni dónde piso. Pues nada, queda ahí. Bueno. A mí más entrado ganas, ¿eh? Bueno, pero que sepas que estamos hablando de parámetros de serie B, ¿eh? Que no me, estamos ahí con poco presupuesto, pero bien aprovechado. Bueno, pues tenemos una llamada, pues tenemos una llamada, de un tal. A ver, espera, que a ver si conseguimos que suene algo por aquí parecido a algún teléfono. Buenas tardes, noches, ¿hay alguien ahí? Buenas noches. ¿Quién es usted, caballero? El señor Cordero. ¿Qué quiere Cordero? El señor Cordero de Dios. Ah, vale, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Buenas tardes. Es que te noto la voz un poco así como. Es un moco que se me ha pegado en la garganta. Ah, vale, es eso. Es que, o sea, sé que eres tú, pero parece que te has puesto un filtro o algo ahí en la voz, tío. No sé si la audiencia ha apreciado el ruido que acaba de hacer. No, creo que no sé si lo ha apreciado. No se habrá apreciado, ¿no? ¿Puedes repetir el ruido, Juan Carlos, otra vez? Ah, que te pires, que no lo estás haciendo ahora. Qué maca. Bueno, tío, ¿qué te cuentas? El ruido que quieres escuchar es este. Exacto. Pero tú, Juan Carlos, sabes que haciendo esto por la radio, esto a la gente le va a reforzar más la idea de que realmente no eres humano. Pero a mí me gustaría que explicara este ruido a qué es debido. Pues este ruido, lo que hago es un efecto en la garganta, que consigo rascarme, los tubos que comunican entre el oído con la garganta, rascarme por dentro, es una cosa rara. Y me va muy bien cuando se me reseca la garganta o algo y me pica el oído, pues es como me rasco así de esa manera. Bueno, es raro, lo sé, pero estoy convencido que más gente lo hace. Lo que pasa es que son como aquellas cosas, es como el que se come los mocos, nunca te lo reconocerá, ¿me entiendes? O sea, y ya está. Y por esto y otras cosas le llaman calamar, pero bueno. Le llaman calamar. Pues sí, ¿y qué nos querías contar, tío? Pues ya ha empezado una serie mítica llamada Héroes. Javi se ríe. Ya vamos por el segundo capítulo. Yo solo he visto el primero, el segundo me lo estoy bajando, lo veré ahora esta noche. Y nada, cosa que arde, ¿eh? O sea, he empezado. No sé si contaba algún spoiler. Bueno, hace spoilers, que aquí se suelen hacer. Empieza diciendo cómo se llama la temporada. La temporada se llama Héroes Billions. Y eso, ¿vale? Eso ya es. bastante significativo, sí, ya. Exacto, eres Williams. Y la verdad es que el primer capítulo, como era de esperar, han puesto toda la carne en el asador. O sea, al contrario que suele hacer pues pelis como Lost y cosas de estas, aquí lo que han hecho ha sido poner toda la carne. Entonces directamente ya nada más empezar, se ha empezado todo el meollo, y con el primer capítulo ya se ha liado la de Dios. O sea, vamos, se ha ido a tomar por saco todo. Aquí ya estaba todo medio ordenado, pues se ha ido a tomar por saco todo. Una preguntita, Juan Carlos. Venga, va, hacemos una cosa. En lugar de yo soltar spoilers, preguntarme dudas que tengáis. Que visteis el último capítulo. Claro, claro. No, a ver. Exacto. Yo no he visto el último capítulo de la segunda, ni el primero, ni mierda. Sí, pero tengo dudas al respecto. O sea, ¿cómo se pasa en una serie en la que hay uno o dos malos, si me equivoco, corregirme, tener a toda una legión de malos ahí haciendo sus cosas del lado oscuro? ¿Hay una explicación argumental o se lo pasan por la... O sea, lo hacen por la cara, vamos. Bueno, a ver, digamos que lo tiene algo que ver el tiempo en todo esto, ¿vale? El futuro. El tiempo, que es decir, la línea temporal, espacio-temporal. Exacto, la línea temporal. Así. El presente y el futuro están conectados, uh-huh, debido a que ciertos seres se pueden teletransportar a través del espacio-tiempo. Claro, claro, y esto pasa a sus facturas luego. Y esto tal. Hay nuevos héroes, pues desde corre mucho hasta otros que... Me da cuenta de un spoiler chulo. Otros que no eran héroes y ahora sí lo son. Entonces, por lo que dices, Juanca, podemos deducir que en esta tercera temporada lo que ya hemos visto, ya sabemos los malos que habían, y lo que no sabemos es lo que habrá desde el presente hasta el futuro, ¿no? O sea, tanto ahora como en adelante puede ser que aparezcan nuevos malos. Sí, porque se ha ido todo a tomar por saco, es lo que te comento. O sea, es que se ha transgiversado toda la línea. Y bueno, en fin, pasan cosas. Oye, una cosa, pues, es que cada cosa que dices a mí me surgen nuevas incógnitas. O sea, ¿me quieres decir que hay gente que antes en las otras temporadas no tenía facultades y en esta tienen? Sí. Exacto. Entonces la gente no nace con las facultades. Sí que nace con las facultades. Sí que... Tú, escúchame. Déjalo hablar. Tú déjame a mí que... Es que de pavo. Este es el momento calamar. Venga, ¿no? métele ahí. Efectivamente, la gente nace con los poderes porque también es una historia genética. Claro, como los mutantes. Exacto. Como todos bien sabemos, los genes se pueden manipular. Uh-huh. Y se pueden, pues eso, incluir en otros... O se pueden incluir sustancias que pueden alterar los genes de una persona que no los tiene alterados. Vale. Que no los tiene modificados. Digamos que se están haciendo mutantes sintéticos, podríamos decir. O sea, después de haber nacido. Exacto, digamos que todos podemos ser héroes. Lo que pasa es que necesitamos que se altere nuestro ADN. Y nada más. Entonces se encuentra la manera de cómo alterar el ADN. Y a partir de ahí, pues, ya empieza despiporre. La movida. ¿Verdad? Despiporre padre. O sea, aquí no hay... Ya. O sea, vamos... Y de este palo va la cosa. ¿Mucha acción o qué? Bueno, una poca, sí, no está mal. El primer capítulo empieza con mucho ritmo, muchas incógnitas, muchas escenas de futuro y escenas de presente que se irán conectando conforme nos vayan de cosas. Peter Petrelli, súper protagonista, o sea, es la puta bomba el tío este, o sea, es la proyección de un personaje que empieza siendo un niñato romántico y bueno, no diré un villano, pero por no dar pistas, pero bueno, por ahí va la cosa, ¿vale? Y, hostia, es Peter Petrelli forever. Solo diré una cosa, en una escena de la primera temporada, según Peter Petrelli, con la cara rajada, ¿no? Sí, ¿os acordáis? En el futuro, uh-huh, pues este vuelve a salir. Este Peter Petrelli, para que me entendáis, porque hay uno en el presente y otro en el futuro, vuelve a salir, ¿vale? Vale. Hay muchas cosas. Y mira, hablando de volver a salir, tengo una pregunta. ¿Ese Hiro Nakamura con esa estética de pelo engominado, con coleta, katana y tal? No, este no ¿se sabe algo o nada? No sale. Seguimos igual. No sale. De hecho, yo creo que ese Hiro Nakamura dejará de existir, en mi opinión. Pero bueno, puede ser que salga, pero no, ese olvido no sale. ¿Le dan menos bombo? O sea, ¿sale en el primer capítulo o no sale Hiro Nakamura? ¿Sí? ¿Hiro Nakamura? Sí, claro que sale. A ver, ¿no? Ahora es el presidente de la empresa de su padre, o sea, pues el 51% de toda la fortuna. O sea, uh-huh, y sale, pues, presidiendo la empresa y, bueno, en fin. El tío busca su destino, se aburre en la oficina, no es un tío de oficina. Y el tío, pues, es un tío de campo y quiere aventura. Y se aburre como un cabrón. Así que promete, ¿no?, esta tercera temporada. Esta promete, eso. Ya digo, yo ya me estoy bajando el segundo capítulo y, bueno... Vamos a ver si lo vemos. Yo, si puedo, los voy a ver los dos esta noche, si me dejan. Los veré. ¿Si te deja quién? Tu madre. Ah, vale. Por favor, no nombres a familiares en este programa, que es de divulgación, no, es cuestión personal. Nest, yo siempre te he dicho que he sido un detallista con mi madre, siempre se acuerda de ella, o sea, yo soy muy detallista. ¿No? Igual que tú con mi madre, lo mismo. Evidentemente, no la tuya, pero bueno, que evidentemente. No era tuyo. Bueno, yo os dejo que os peleéis ahí y cuando acabéis me decís, ¿vale? Bueno, pues nada más, solamente esto. Esta era mi pequeña incursión en el programa. Un saludo a toda la sinaudiencia que sé que por ahí ha escrito. Yo voy leyendo, aunque no escribo. No por nada, sino simplemente por vagancia. Porque se te está olvidando escribir, ¿no, ya? No, es que escribo, ahora me escribo más que nunca, de hecho, pero no en... No en este libro, ¿no? Te prodigas por otros lugares que de más alcurnia, sí, que no... Sí, está que más no con el rollito de las redes sociales... Claro, es más guay. Esa red social que empieza por F, ¿no? Sí, dentro de poco se va a comprar unas gráficas negras de pasta y tal. Pues mira, algún sinaudiencero que esté por el Facebook y tal, pues ¿por qué no? Me parece que en su momento creé el grupo Sin Audiencia, pero lo quité enseguida porque no estaba la cosa muy... Pues tú, mongolo de mierda, tienes asociado a tu... Sí. De mi lista de amigos a ti... ¿A Polaco? Sí. A Polaco, ya lo sé, gilipollas. Ah, ¿verdad? Aquí tirando los trazos en directo, cómo mola. Os queréis un huevo, tío. Yo me mantengo al margen, que conste. Ahí también te queremos, ¿eh? Si lo quieres comprobar, eso es lo que hay. tú tranqui. Que yo estoy muy bien aquí en control, aquí separado. Que corre el aire entre el control y la mesa de invitados. Exacto. Que luego todo se sabe. Muy bien. Bueno, pues nada, campeones, os dejo que estoy aquí con la trupe de chingona. Bueno. Tengo la familia arriba. No la líes mucho, pues. No, que va, estoy rollo relax. Venga, ya, pues, tío. Ya vamos comentando. ¿Llama más a menudo, qué, capullo? Yo ahora me toca a mí. Vale, ok. Que llama una vez cada 3 meses mínimo o algo así, para que sepamos que todavía sabes marcar el número de teléfono con los tentáculos y esas cosas. Haz como con ahí el paro, está. Tío, ficha cada 3 meses, ¿no? Por ahí. Claro, loco, lo que haga falta. Bueno, ya sabéis que yo estoy en la sombra cuidando de la web, de que todo funcione, y mirando las estadísticas y esas cositas, y controlando cositas, y metiendo enlaces por aquí, enlaces por allá. Y dejando hacer. Y dejando hacer. Y ya está, esto es importante. Un saludo a su audiencia, a vosotros que os den por el culo a los dos. Venga, pues ya te arreglaremos las cuentas cuando te veamos, puto. que será pronto, ¿no? No veo la semana que viene. Pues sí. Desgraciadamente vale, sí. Vale. Venga, gachorros. Venga, vaya bueno, ahí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a ese ser que una vez fue de Sin Audiencia y ahora es, pues eso, una especie de anexo satélite que de vez en cuando pues aporta alguna que otra cosilla. Exacto, y que luego se cabrea, que no, es, yo desde aquí pues lo digo, que es de Sin Audiencia, lo que pasa es que bueno, el hombre no quiere venir aquí, no sabemos si por alergia a nuestros cuerpos o por algún tipo de obligación personal que tenga. Yo no he querido ponerlo en evidencia en público. Porque por el tema este que hablamos hace unos programas, sí, de la intro del grupo Password, pero bueno, que sepáis que creo que todavía anda en la inopia y todavía no se ha dado cuenta de la cuestión, pero bueno, que ya se dará, que ya tiene añitos para darse cuenta de las cosas. Pues sí, bueno, pues no sé si cuánto nos queda, que pues acabáramos un poquito antes. Nuestro colega Frankie nos dice que nos quedan solo 6 minutillos, sí, así que no sé qué podemos hacer en 6 minutos. ¿Tú has visto alguna cosa por ahí? Bueno, yo quería comentar dos cosillas breves, dos cosas para que la gente que le apetezca, que si quiere y si no, que digan, bueno, que lo diga el NES y que... Y le va a hacer caso a su puta madre. Bueno, ahí lo dejamos y el que quiera que lo pille... Pero, no. Lo he visto, me ha hecho gracia y digo, pues lo voy a comentar. Es un tema de emuladores online, ¿eh? Uh-huh. Recordemos que se han ido dando, ¿no? El tema de los emuladores, e incluso algunos plugins para el Firefox que nos daba la posibilidad de jugar en Flash todos los juegos de la NES o de recreativos, uh-huh, de recreativas y tal... Y bueno, pues he encontrado una página que se llama Desmartas, tal como suena, o sea, THESMARTASS .info. Ajá. ¿Vale? Desmartas. Entonces, en esta web tienen 4 emuladores. Tienen emuladores de la NES, tienen emuladores de TurboGrafx, de Mega Drive y todo un saco de diversas consolas, incluso juegos MAME, etcétera, etcétera. Más antiguas que las que acabas de decir. Exacto. Ajá. Vale, entonces es simplemente accediendo a una dirección web y a través de esa dirección web tú ya puedes jugar online a cualquiera de estos juegos. Ajá. Vale, en el de la NES pues tendremos todos los de la NES. En el de TurboGrafx, pues todos los de TurboGrafx, etcétera, etcétera. Ya lo pondremos en el libro, junto a la noticia que digo luego, pero bueno, yo lo digo así. La web, recordemos, es www.thesmarts.info, uh-huh. Y a partir de aquí, barra NES para los juegos de la NES, barra TG16 para los de TurboGrafx, barra Sega para los de la Mega Drive, o barra Other Games para todos los otros juegos. Vale, ¿y tú has probado alguno? De la NES. ¿Y qué tal la, al ser online, qué tal la velocidad? Duran bastante la bien. Velocidad y... Van, para mí van incluso un poquito mejor que el de plugin que teníamos para Firefox. Ajá. Y tiran bastante bien. En aquel teníamos unos, creo que 500 juegos, en este tenemos unos 1000 juegos por emulador. Vale, vale, vale. Y la verdad que tira bastante bien. Todo aquel que no se quiera descargar, que igual está en el trabajo y quiere echar una partidica o lo que sea, quiere rentabilizar pues, su tiempo laboral. Exacto, etcétera, que pues... desde aquí tenemos que romper una lanza sobre esa optimización del tiempo pues sí. En nuestro lugar de trabajo. Entonces seguro que estas páginas pues no las tienen localizadas. Si os lo tienen capado por páginas, claro. Si os lo tienen por proxy general, pues os jodéis. Os jodéis bueno. Si os hacéis hackers y exacto, ya está. Pero si los capan por página, pues aquí lo podéis hacer. Y luego otra cosita, una colección de fotos, que la dirección ya la pondremos en el libro. Sí, porque es compleja, ¿no? Es muy larga de decir. Es una colección de fotos de un tal Tim Goodart. Está publicada en Flickr. Le ha llevado casi un año de trabajo y, bueno, es acojonante. O sea, es una recreación de un asalto protagonizado por las fuerzas rebeldes contra una base del Imperio. Estamos hablando de Star Wars. Joder. Si se miran las imágenes con detenimiento se puede apreciar, bueno, innumerables detalles como cómo sujetan los rayos rojos disparados por las naves, el humo que desprende los X-Wing. Bueno, acojonante. Todo esto con fichas de Lego. Todo recreado con, vale, con Lego. Son fotografías de Star Wars Lego. Sí, pero es una gran recreación, podríamos decir, de la dimensión de estas dos mesas juntos, es decir, de unos 3 metros por casi 4 metros, ajá. En la que hay diferentes niveles y en cada nivel hay como una mini estación y aparte, por todo el cielo, hay ese combate de naves y con el humo, con los rayos y todo hecho con piececitas de Lego, acojonante. El humo también está hecho con piezas de Lego. Con piezas de Lego también. Hostia, tío. Eso ya es más difícil. Se juegan con las piezas transparentes y las claro, opacas claro. Y tal. No hay lucecitas dentro de las fichas de Lego. Y, o sea, lo que es la recreación de la maqueta, publicaremos la dirección en el libro, si no la gente que se pase por pixfans.com, uh-huh. Ahí es el segundo o tercer post, lo puede ver también, y acojonante, yo me he quedado con la boca abierta de ver, porque hasta ahora siempre estábamos acostumbrados a ver la portada de la película de no sé qué con las figuritas de Lego, sí. La recreación de la cara del Mario tamaño 3 por no sé cuántos de Lego. Claro, pero es que con Lego y Star Wars digamos que ha habido un poco más de implicación entre uh-huh. Ambos conceptos, ya que hay incluso videojuegos de sí, muñecos sí. De Lego protagonizando la historia de Star Wars, ¿no? Sí, sí, detrás de todo lo que es el Lego, ¿no? Hay toda una serie de campañas y de... Claro, y claro. De, parece que es una simple un simple juguete de piezas desmontables, pero es pero, está sí, llegando sí. Muy lejos. Muy lejos, o sea, además, yo creo, desde recreación de las obras de arte más importantes o más famosas que hay, hasta hace poco una recreación también que hicieron de las fotos emblemáticas que todos tenemos grabadas en la memoria porque hemos visto salir en las noticias, como la de la pistola de la niña que la van a matar o la de la periodista sí. Que va a ser atropellada por el tanque. Sí, fotos de digamos de fotoperiodismo. Sí, que todos hemos visto y que las tenemos grabados y cuando las vemos decimos, joder, hostia. Y todo eso también recreado por Lego. Bueno, hay infinidad de... Incluso tiras de escenas de películas. Uh-huh. Ahora me viene a la cabeza una de una tira del Padrino, de todo lo que es la primera escena de la boda con él, con el gato y tal. O sea, que quiero decir que hay mucho de mente detrás de... Sí, sí, sí, muchos cerebros conspirando por Lego. Las piezas de plástico. Por las piezas de plástico, exacto. Fijo. Pues oye, estamos en la zona limítrofe en la que no nos da tiempo a comentar un capítulo, ni una película, ni nada. Nos queda nada, medio minutillo escaso. Pues nada. Que quizás lo vamos a dejar aquí y bueno, la semana que viene pues hincaremos más el diente a cosas de sin audiencia. Se nos pasa echando hostias el tiempo. Y bueno, que sepáis que aquí las cosas que no comentamos se van acumulando y al final no sé qué haremos, sacaremos un anexo o algo, yo qué sí, sé, tío. Sí, tendremos que sacar... Porque yo tengo aquí hojas ahí de cosas que he escrito en verano de que no he ido hablando porque la deriva sin audiencera no lo ha permitido y bueno, no sé, incluso hay pelis que ya te digo que podrían haber sido primicia y que han acabado llegando al cine y bueno, y hablaremos de ellas pues cuando lleguen. Se convertirán en películas de culto y entonces las comentaré. Sí, después de haberlas visto en su momento. Exacto. Pero bueno. Pues nada, Peña, la semana que viene tendremos de nuevo, esperemos que esta vez el equipo completo. Sí, señor, a Jordi. Las tres terceras partes. No hemos hablado de Los extraños, se nos ha pasado completamente, pero con lo que hemos dicho en el libro y con estas dos palabras, puta mierda. Creo que ya queda definido sí, qué es. Y sobre todo eso, emplear el tiempo en cosas mejores que no en ver Los extraños, que no hace falta verla. O sea, independientemente de que penséis que nuestra opinión es más o menos certera. Hay cosas mejores para en las que invertir nuestro corto tiempo libre que tenemos en estos días que vivimos. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene y nada. Venga, Peña, adiós. Hasta luego. We represent millions all over the globe. That's chillin', ain't it?